muchos oyentes conocerán la fábrica de alimentos Roux Ocefa, que es bastante conocida entre sí. Quienes se utilizan medicamentos. Está, digamos, ubicada la planta productiva en el barrio de Villaluro, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hace un tiempo que viene en un proceso de vaciamiento de la empresa, de un cierre definitivo, y por ende, digamos, del despido de la totalidad de sus trabajadores. Pero los mismos quieren tomar otro rumbo, ¿no? Por ejemplo, el tomar la fábrica, recuperarla, ponerla en producción y probablemente hacerlo de manera cooperativa. Para enterarnos de las últimas novedades, porque hoy fue un día bastante movido, estamos en comunicación telefónica con Bruno. Bruno, ¿nos estás escuchando? Nico Rosales, tabla de este lado, me acompaña Graciela y Carlos. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Graciela, Carlos, un saludo desde acá, desde el laboratorio. Bueno, y contanos, Bruno, ¿cómo ha sido el día de hoy? Porque estuvo bastante movido, ¿no? Sí, fue un día bastante intenso. Nosotros ayer por la noche nos enteramos de la decisión de la justicia de dilatar lo que es el proceso concursal. Nosotros teníamos la expectativa de que en estos días se dicte la quiebra para nosotros poder pedir la continuidad laboral. Uh-huh. Y bueno, la verdad que hoy a la mañana nos encontramos con los compañeros en el acampe. Nosotros estamos acampando hace más de dos semanas acá en la puerta. Uh-huh. Después de que se produjeron los últimos despidos, y llegó un compañero que nos acercó la llave del laboratorio, un compañero que había estado en portería, y bueno, cansados de las amenazas, de los amedrentamientos en la calle, cuando estábamos volviendo a la calle, nos han venido a romper un auto, han tratado de atropellar a un compañero. Uh-huh. Todo esto lo veníamos denunciando en la justicia, y ya la verdad que la situación es insoportable para nosotros. Por otro lado, las ganas de trabajar que tenemos, bueno, reingresamos a nuestro puesto de trabajo este mediodía. Ajá. ¿Y cuál es, digamos, el dueño qué hizo? ¿Se fugó? Sí, mira, la última patronal, que está desde el mes de febrero. Uh-huh. De este año, y bueno, durante 7 meses estuvo despidiendo hasta el día 24 de septiembre, que terminó de echar a todos. Sí. Venía despidiendo masivamente al personal, venía llevándose maquinaria de esta planta hacia otros laboratorios o no sabemos hacia dónde. Ajá. Venía elaborando medicamentos de forma irregular, sin el consentimiento de la directora técnica que tenía el laboratorio, que también se le prohibió el ingreso. Así que bueno, todo eso nosotros lo veníamos denunciando, y la Cámara Nacional de Apelaciones, o sea, la segunda instancia, incluso nos había dado la derecha en todas estas denuncias que habíamos hecho. Sin embargo, es la verdad una situación bastante angustiante tener que estar durmiendo en una carpa cuando uno lo único que hace es querer sostener los puestos de trabajo, ¿no? Claro. Y este sostener los puestos de trabajo implicó, digamos, según te entiendo desde tu relato, digamos, ustedes con la insistencia de seguir produciendo. Sí, claro. Nosotros uh-huh. Lo que queremos hacer, lo que venimos planteando en la justicia, es pedir la continuidad post-quiebra, ¿no? Después de la quiebra, a partir de una cooperativa de trabajo que hemos conformado. Uh-huh. Tanto operarios, gente de mantenimiento, equipos técnicos, farmacéuticos, gente de todos los sectores. ¿Hace cuánto están como cooperativa? Mira, los trámites los iniciamos hace varios meses. Ajá. Porque la verdad que hay bastantes trabas burocráticas. Sí, tarda eso. Lo que es el Estado para generar la cooperativa. Todavía no tenemos la matrícula definitiva, pero claro, Igualmente ya debería estar por salir. Claro. Y bueno, la verdad que hoy en día se están asociando un montón de compañeros que por ahí estaban en la duda, que todavía confiaban en la posibilidad de continuidad bajo patrón. Uh-huh. Y hoy día se están asociando a full. Uh-huh. ¿Cuántos son? Y mirá, no sé por qué firmaron un montón de fichas de asociación. Ajá. Pero debemos estar por los 60 compañeros más o menos. Ajá. Y eso les permitiría, digamos, mantener una producción como para ustedes retirar dinero, digamos, de esa producción. Sí, nosotros tenemos ya armado un proyecto productivo, un plan uh-huh. de trabajo que consiste de varias etapas. La primera etapa, que tiene que ver con la única línea de producción que quedó entera, porque acá se robaron todo y lo que no se lo robaron lo destruyeron. Uh-huh. Tenemos una línea de producción que nos puede dar laburo a un par de decenas de compañeros, y bueno, igualmente hay mucho laburo por hacer acá adentro. Claro, hay que hacer de todo. Y hoy hablábamos hace un rato, intervino el gobierno de la ciudad con la presencia de la policía, ¿es así? Sí, en realidad se ve que hubo una denuncia en una comisaría que, según incluso nos dijo la policía, la persona que realizó la denuncia, antes de que le tomen los datos, se retiró, porque nosotros le estábamos diciendo, decinos quién hizo la denuncia, porque nos encantaría saber quién es el dueño de esto, porque la verdad que no se termina de entender nunca. Nada, después en comunicación con la fiscalía, casi que terminaron yéndose en buenos términos, porque se entiende que es un conflicto laboral y que no tiene nada que ver con un conflicto penal. Así que igualmente nosotros mañana nos presentaremos en la fiscalía para comentarle al fiscal lo que sucedió, pero no debería pasar a mayores. ¿Qué tal, Bruno? Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, para aclararle a nuestros oyentes, ¿qué línea de medicamentos fabrica el laboratorio? ¿Cuáles son los que, digamos, las drogas que están en el mercado y que ustedes están fabricando en este momento? Sí, mira, el laboratorio tiene 83 años. El producto de cabecera son los sueros. Ajá. Por ahí no es un producto tan conocido porque no es que se vende en farmacias, pero sí en todos los hospitales. Sí, en el ámbito hospitalario, claro. Solían encontrarse los sueros de Roux o Cefa, que fueron de los mejores del país. Ocupamos casi el 50% del mercado. Bien. Pero después tenemos una línea de casi 90 productos que van desde gotas para los ojos, para la nariz, para las alergias, para la presión, cremas, pastillas, bueno, un montón de productos, no sé, Aqualane, Gasolín, Cetriler, productos que son muy conocidos, muy famosos, que no se venían elaborando porque hace 2 años hay un proceso de vaciamiento donde bajó la producción abruptamente. Así que nosotros queremos volver a poder ofrecer esos productos, esos medicamentos, algunos que son irreemplazables en el mercado, poder ofrecerlos de nuevo a los pacientes que están con esos tratamientos. O sea que ustedes tienen que volver a restablecer, además de la producción, las cadenas de comercialización también. Sí, exacto. Si bien desde que la recepción en la industria ha sido buena, o sea, nos están llamando un montón de droguerías y otros laboratorios incluso, y de diferentes provincias, diciéndonos que en cuanto nosotros empecemos a producir, que van a querer comprar los medicamentos e incluso nos quieren ofrecer facilidades para los primeros meses, que por ahí son los más difíciles. Porque son productos que son muy muy necesarios. Bruno, Carlos te habla. Recién vos comentaste me diste a entender que hubo como una rotación de dueños, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Es así la cosa? Sí, acá hasta abril de 2017 la empresa estuvo en manos de la tercera generación de la familia que lo fundó, que son los Roux, ¿no? Claro. El último dueño era Julián Mariano Roux. Él es el que inicia el vaciamiento. De hecho, intenta hacer un locado patronal entre 2016 y 2017. Nosotros dimos toda una lucha y ahí aparece en escena otra patronal, que es la Asociación de Farmacias Mutuales Sindicales, que es una gestión que dura hasta febrero de este año. Esa gestión, que fueron un poco menos de un año, tuvimos 3 meses de producción al final de la gestión con el equipo técnico. Un equipo técnico que convocó esta patronal, que es el equipo técnico que está trabajando con nosotros, que ya tuvo la experiencia de reactivar el laboratorio. Bueno, en cuanto la pone a producir, empiezan a aparecer trabas y presiones que nunca terminamos de entender de dónde venían, porque durante un año y pico nadie nos dio bola, y cuando empezamos a laburar, empezamos a vender, nos vienen a poner palos en la rueda y nos obligan a vender la empresa, ¿no? Y ahí se hace cargo un grupo de empresarios que lo encabeza Ariel García, que ya tiene un prontuario bastante, o sea, un modus operandi similar en otros casos similares, ¿viste? Donde un laboratorio que está por llegar a la quiebra, este tipo lo compra, se lleva la maquinaria, se deja a la gente en la calle, se lleva los certificados y bueno, y después se toma el palo. Claro. Bien, es todo un plan, sin ninguna duda. Sí, la última, y como para pensar un poco, siempre me gusta hacer la diferencia, digamos, en el mundo del cooperativismo, que es muy distinto, digamos, conformar una cooperativa desde el inicio, digamos, por ejemplo, una cooperativa de trabajo, y otra cosa es formar una cooperativa cuando uno viene, digamos, de trabajar de una manera más tradicional, en términos productivos, desde una empresa tradicional, que deviene en cooperativa. ¿Cómo ha sido ese proceso en el adentro, con vos y tus compañeros y compañeras? Porque es un cambio cultural, ¿no es cierto? Sí, sin dudas es complejo, no te puedo hacer un análisis muy muy pormenorizado porque para nosotros recién empieza. Sin embargo, nosotros siempre decimos, nosotros estamos ofreciendo esta alternativa estamos trayendo esta solución por una necesidad, una cuestión ideológica. Si bien algunos tendrán más ganas o menos ganas de trabajar de esa manera, que tiene sus pros y sus contras, lo que sí hablamos siempre con los compañeros y es que es tratar de mantenernos unidos, tratar de entender que acá ninguno es la patronal, que el trabajo que hagamos es en beneficio de todos, y sobre todo tener bien claro como horizonte y no perderlo de vista que tenemos que demostrar que la cooperación es mejor que la competencia. Para nosotros eso es muy importante. Tenemos que poder demostrar a los trabajadores que hay otra forma de producir, hay otra forma de organizar el trabajo, se tiene que poder construir una economía que sea solidaria, que sea alternativa, ¿no?, a la economía que solamente supone la acumulación de ganancias en un privado. Claro. Pero bueno, no sé, es un camino que deberemos transitar y seguramente tendrá muchas complejidades. Bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza. Y obvio que cualquier cosa que nos quieras avisar, estamos aquí dispuestos a difundir. Bueno, muchas gracias y siempre agradezco a las radios como ustedes que cubren estos conflictos que a veces parece que no tienen mucha cabida en los medios hegemónicos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, un abrazo. Gracias, Bruno. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Bruno de la casi cooperativa Roux Ocefa, de la industria farmacéutica. Esto me hace acordar, Nico, nosotros nacimos a la radio hace 12 años en una empresa recuperada, precisamente, la Gráfica Patricios, que antes era Gráfica Conforti. Y fue exactamente la metodología que explicaba aquí el compañero, la que aplicó este Conforti. O sea, de llevar el trabajo hacia otras gráficas, llevarse máquinas, deteriorar máquinas, ¿no es cierto? Hasta que se plantaron los obreros, ocuparon la gráfica y no permitieron la salida de más máquinas, ¿no? Y bueno, hoy están funcionando como una cooperativa. Sí. Pero fue algo muy, muy parecido. Y después viene, digamos, ese proceso de digamos, lugar de o fábrica tomada, recuperada por los trabajadores, hasta ser cooperativa es un proceso muy duro y muy burocrático, ¿no? Como decía Bruno. Y muy indefinido. Y la mayoría de las recuperadas están prendidas con alfileres, lo hemos hablado varias veces. Y eso es así. Fíjate el vago sin ir más lejos. Siempre, ¿no?, históricamente viene luchando. Así es. Muchas empresas están... Bueno, le decíamos a los compañeros lo mejor.